Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos con más del Conuco de Prometeo. Hoy empezamos hablando de piratería, un poco pensando en el caso de los dos peloteros que fueron muertos en un ataque de piratas modernos. Estuvimos hablando un poco de cómo la piratería ha tenido un profundo impacto en el desarrollo de la sociedad venezolana y es algo que de alguna manera se ha escondido de nuestro aprendizaje de la historia de nuestro propio país. Y yo, pensándolo ahorita mismo en el programa, de todo lo que hemos dicho, me imagino que eso tiene algo de intencional. Que los piratas en Venezuela tradicionalmente han sido tan poderosos que se han ocupado de borrar toda enseñanzas del tema de la piratería en serio de nuestro país. Sí, claro, porque si te pones a ver, en gran medida, si vamos a términos más o menos históricos, los ganadores, ¿quiénes han sido, no? Uh-huh. O sea, en el caso de la independencia terminaron siendo los que eran cuatreros, al final, sí, que eran una forma de pirata, sí, en su mayoría, ¿no? Los que toman el poder. Cuando Guzmán Blanco, más o menos lo mismo. O sea, cuando la Guerra Federal ganaron, bueno, los piratas. Es que los caudillos eran unos, digamos, mantenidos por su... Cuando el país históricamente empieza... los caudillos vivían de vacunas, básicamente. Claro. Y era, bueno, sabes que hay una tesis que me parece burda interesante, que yo particularmente comparto, que es el tema de que hay ciertos procesos a nivel que tienen que vivir los estados para consolidarse como estados. Mm. Y uno de ellos es el feudalismo. Entonces los caudillos son vistos en esta literatura como los señores feudales. Sí. Feudales en América. Los estadounidenses se saltaron esa parte, ¿no? Sí. Sí, porque la naturaleza de ellos era otra, porque eran puritanos, bueno, porque eran cuáqueros. Bueno, o sea, había otras cosas que condicionaban esa idea. Aunque el sur, digamos, la guerra civil estadounidense era la choque de dos sistemas. Exactamente. El choque de sistemas. Pero otra cosa que mencionan y es que después de eso viene el absolutismo. Y el absolutismo llegó con los andinos. Uh-huh. Que el poder absoluto recae en Gómez. Pero pasaba algo bastante particular y es que como los andinos no vivieron a los piratas. Claro. Y ellos fueron los que en gran medida construyeron la narrativa histórica venezolana. Uh-huh. En ese periodo. Ahora, viste, ya tenemos otra respuesta más. Son especulaciones de Conuco, pero especulaciones de Conuco, por lo cual él no está metido dentro de lo que es la narrativa histórica venezolana, la importancia que ha determinado nuestra sociedad la piratería en todo sentido. Nos llega un mensaje al número 3456, dice: importante, no hay nuevas tecnologías y acometidas para CAN TV, fijos ni llamadas internacionales, menos internet. Muchacho, tampoco teléfonos públicos, menos tarjetas para los mismos. ¿Qué decidía? Ana Hurtado Caracas. Eso no es decidía, señora Ana Hurtado. Los piratas no quieren que sus víctimas se comuniquen. Por supuesto. Porque la comunicación entre las víctimas les permite protegerse. Les permite hacer lo que estamos tratando de hacer en este Conuco, que es generar un enjambre para protegernos, claro, de los, claro, piratas. Exactamente. Eso que yo le estaba diciendo, de lo importante que es tener un lenguaje claro, que las ideas se expresen, que se transmitan de persona a persona. Y si tú tumbas el sistema de telecomunicaciones, eso va a ir mucho más lento, claro. De hecho, yo no me puedo comunicar con Choroní desde hace como 4 meses. Imagínate. Choroní volvió a ser un pueblo sin teléfonos, como cuando yo era niño. Perro, y eso por los robos. No tienen ni celular ni teléfono. ¿Ni celular tampoco? Ni celular tampoco. Y eso porque los robos de las antenas y las cosas, me imagino. Viste que el Guillermazo no escribió hoy, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Él lo dijo, de hecho. Él se fue para Chuao. Él lo dijo, ¿voy a ir para Chuao o no voy a estar? A incomunicar, es verdad, pues pasó unos mensajes de ahí al Conuco, es verdad, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, eso no es desidia. Esos son piratas del Caribe. Exactamente. Haciendo lo que han hecho desde hace 400 años. Que, por cierto, están asesorados por unos piratas un poco más grandes. Uh-huh. En unas islas un poco más grandes. En unas islas del Caribe. Exacto. ¡Dios! ¡Ah! No, este programa ha sido una epifanía. Sí, sí, sí, sí. Este Conuco ha sido el Conuco de la epifanía pirata. Porque hemos llegado a unas conclusiones, pero en pura especulación de habladera. Sí, sí, sí. Nelson dice, tienen conocimiento del grupo político ecológico, y lo pone entre comillas, así que me imagino que ese es el nombre del grupo. ¿Tienen relación con nuestra situación actual? La verdad es que no conozco ese movimiento. Yo conozco dos movimientos políticos ecológicos, digamos, inscritos electoralmente como partidos. Sí. Que son el Movimiento Ecológico y Moverse. Mover y Moverse. No sé si está hablando de alguno de ellos. A mí el único que me parece serio de eso es Moverse. Moverse, sí, correcto. Pero tampoco le ponen mucho ánimo al asunto. Sí, bueno, porque Moverse está compuesta por gente que de verdad quiere estar esto para adelante. Entonces, en este momento están abocados a crear empresa privada. Claro, claro, claro. Margarita, esto nos lo escribe Rafael Linares, desde Margarita. Margarita como turismo bajo demanda debido a... el turismo en Margarita bajó la demanda debido a robos y muertes a turistas y pescadores por piratas, por ejemplo, en veleros y muelles. Literalmente, sí, claro. Hemos vuelto a los piratas del mar. Exacto. De hecho, había... Yo recuerdo un lugar que yo comía con mi papá que se llamaba Jackie o algo así. Era... Uh-huh. era el papá de Gabo es margariteño. Sí. Bueno, vive allá. Navegado, pero vive allá desde hace muchísimos años. Y... es un lugar, era un latón. Uh-huh. Era un kiosco de latón de estos que decían Pepsi con los anuncios de los 80. Sí. Pero donde yo más había comido más delicioso en mi vida, nunca he comido en un lugar como comí ahí. Uh-huh. Y estaba lleno de viejos británicos, italianos, españoles, que andaban en su yatecito pequeño, porque eran cosas que ellos, veleros de hecho, casi todos eran veleros, que ellos venían y andaban por ahí paseando. Uh-huh. Yo fui hace poco, eso no existe. Claro. No hay. O sea, ni el latón se lo volaron. Claro, claro. Entonces ahí, saqueado. Claro. Recibió la visita de los piratas. De los piratas de tierra y los poco piratas poco de mar. Poco a poco empezaron a robar a señores y tal. Y cuando vinieron a ver, pues se quedaron sin nada gracias a la piratería. Bueno. Antigua aplicada a lo moderno. Ese anacronismo que a veces hay en los... Sí. Sistemas. Dice Hugo Duarte, nos vuelve a decir, los militares y las fuerzas policiales son los que hacen el papel de los piratas en la actualidad. Bueno, son uno de los grupos que hacen el papel. Sí, exacto. Dice, roban, saquean, matraquean, trafican, violan, ultrajan, vejan, invaden, torturan. Por supuesto. Pero, claro, es que el tema fundamental de la piratería está ahí. Otro es el trabajo y yo se lo quito. Exactamente, yo se lo quito, se lo robo y lo hago de manera tal que no le provoque hacerlo más. Uh-huh. Soy un pirata malo. ¿Tú te acuerdas de Alejo y Valentina? ¿De la qué? Alejo y Valentina. Ah, de ahí viene eso. Me sonaba esa frase. Soy un pirata malo, sí. No. ¿Dónde está Greenpeace? Esto lo dice Juan Marín desde Caracas. ¿Dónde está Greenpeace? Para que vea los desastres ecológicos en Amazonas. Faranduleando. Yo no sé. Faranduleando es lo que está. Sí. Greenpeace se dedica a otras cosas. Sí, sí. A mí me parece que es más la bulla que la cabulla. Pero sobre todo que Greenpeace nunca ha sido una organización que se meta en política. Y el tema del arco minero es altamente político. Sí. Porque aquí estamos hablando de violaciones a los derechos humanos y tal. En cambio... Trata de personas. La Greenpeace es una organización que se dedica a... visibilizar. No. Sí, pero también como la filosofía de ellos es que el humano es un monstruo que quiere acabar con la naturaleza y a la naturaleza hay que protegerla del humano. De manera que estos temas en donde se incluyen los derechos humanos no son de su interés. A Greenpeace solo le interesa salvar a la ballena del humano, salvar al panda del humano, salvar a los bosques del humano, ¿no? Entonces, que obviamente este sería el caso, pero... Sí, el enfoque que le tenemos en este conuco es más bien el humano está en peligro por el humano mismo. Sí. Y creo que sí, no les quería muy bien, no combina mucho con lo que quieren hacer. Bueno, no sé, sobre todo que no es un tema en el que ellos se metan. Sí, sí, sí. Porque ya implica violencia, implica esclavitud, etcétera, etcétera. Ah, pero a eso sí no le caen a plomo. No. Bueno, porque a las ONG les pagan por lo que les pagan. Exactamente. Esto fue el conuco de Prometeo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La verdad es que es muy chévere cuando empezamos a hablar y nos damos cuenta de cosas. Gracias a todos por sus mensajes. No solo lo que hemos leído al aire, sino también todas las personas que nos reportaron sintonía cuando yo lo pedí, que no solo dijeron que nos estaban oyendo, sino que además se tomaron la molestia de dejar sus mensajes de apoyo y aprecio al programa. Los hemos leído... concienzudamente cada uno, lo que pasa es que no podemos decirlos todos porque fueron bastantes. Les agradecemos su audiencia, les agradecemos su reporte y nos escuchamos nuevamente el sábado que viene con otro tema. Este programa se repite mañana domingo a las 3 y el viernes a las 9. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira.